Evangelio del Día y Meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoyromano.com. Evangelio según San Lucas, capítulo 12, versículos del 54 al 59. ¿No sabéis juzgar lo que se debe hacer? Decía Jesús también a la gente: cuando veis venir una nube que se levanta en el occidente, al momento decís, va a llover, y así sucede. Y cuando sopla el sur, decís, viene bochorno, y así sucede. Hipócritas, sabéis explorar el aspecto de la tierra y del cielo. ¿Cómo no exploráis, pues, este tiempo? ¿Por qué no juzgáis por vosotros mismos lo que es justo? Y cuando vayas con tu adversario al magistrado, procura en el camino arreglarte con él. No sea que te arrastre ante el juez y el juez te entregue al alguacil y el alguacil te meta en la cárcel. Te digo que no saldrás de allí hasta que no hayas pagado el último céntimo. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿No sabéis juzgar lo que se debe hacer? A ver, ¿no crees en la Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana? ¿Por qué? ¿Por esos curas de los que hablan las noticias? Sí, esos que más les valdría no haber nacido por haber hecho escándalo. ¿Qué quieres que te diga de ellos? Algo rápido. ¿Les das tú buen ejemplo en todo lo que haces? He dicho todo. Se oye el silencio. Evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.